Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Bienvenidos al show número 49 ya del Top 20 de Monitor Latino, el programa que une a estaciones de radio en todo el continente americano. Bueno, en 5 países: Estados Unidos, México, El Salvador, en Nicaragua, en Argentina. Bueno, en un montón de lugares que ya les vamos a ir platicando algunas de las estaciones de radio. En esta semana tenemos, como siempre, las 20 mejores canciones de la semana, el viaje a través del tiempo con la dedicatoria a distancia y mucho más. ¡Empezamos! Número 20. Diego esta semana se estrena en el Top 20 y es buen amigo de estos muchachos que están en el 19, RBD. Toda mi vida número 18. Top 20. Como cada semana aquí revisamos las 20 mejores canciones de la semana. También tenemos nuestros viajes a través del tiempo con la dedicatoria a distancia. Gracias a ustedes que nos escriben en www.mardavila.com. Y también tendremos las nuevas canciones que están en la mira próximas a entrar a este conteo musical. Vuelvo después de una pausa. Soy Omar Dávila y estás en Top 20. Número 20.